Y ese momento estuve mirando celular en la puerta de mi casa y de un momento y el rayo cae al bosque de las ruinas de Kenko. Y eso ha sido en mi propia vista. Y lo vi y el turista estaba pasando, un turista que estaba pasando por debajo de la roca y había un perro que estaba más arribita y al perro sí le sacudió, pero al turista no lo cogió. Pero el árbol sí la cogió, pero los derramó, los palitos, las hojas más especialmente se cayó y el turista se asustó. Y del momento de pasando 15 minutos a 20 minutos, subí al mismo lugar y el rayo la había destapado la tierra. Y encontré una piedra que encontré que estaba totalmente partido como el pan. La piedra que fui a encontrar en ese mismo lugar era como un áspero, pero era como puntiagudo, así, pero estaba partido. Y yo lo cogí, y esa piedra, y de un momento, ¿para qué me sirve? Dije, y lo boté. Y como tenía un perrito así negro, que era Chaquito, y ese con ese Chaquito hemos ido, y el perro se empezó a revolcarse con la tierra que la partió el rayo, en ese lugar se revolcó.